yo tendremos un amor bonito. Tú y yo seremos como pajaritos. Y donde tú vueles, también volaré. Con lluvia o con frío, contigo estaré. Será tan lindo, será bonito. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yo, en una isla viviremos, tú y yo, solito felices seremos.